Esta semana hubo una serie de hechos violentos en la provincia de Santiago del Estero, donde empresarios intentaron, por la fuerza y también por medio de hombres armados, sacar de su lugar, desalojar a la comunidad indígena Guaycurú del lote 5 de esa provincia. Estamos en comunicación con Informativo Farco, con Paulo Aranda, del Mocase Vía Campesina. Él es integrante de la Secretaría de Tierras, Derechos Humanos y Medio Ambiente y también integra el Consejo de Participación Indígena de Guaycurú. Bienvenido, Paulo. Buenos días, Flavio. Un gusto escucharte. Sabemos que esta semana estuvieron con algunas situaciones muy violentas. ¿Qué fue lo que ocurrió este miércoles entonces allí en esa zona de Santiago del Estero? Bueno, el miércoles yo estaba aquí en Quilí y bueno, un llamado del compañero de la comunidad del lote 5, ha sido cerca de las 8 de la mañana, porque ahí no tienen comunicación, hasta que él ha buscado un lugar para poder comunicarnos, nos dice que le han entrado a las 7 de la mañana. Más o menos casi unos 20 tipos armados y con armas largas, y le sacaron al hijo de Pedro Sosa de 14 años, a la hija de 10 y al otro muchacho que estaba acompañando, porque Pedro Sosa había venido para Quimilí con su señora y bueno, y él había quedado a acompañarlo. Y en ese momento, bueno, cuando sale él, había salido como las 6 y algo, después llegan este grupo armado, unas bandas, y bueno, y lo amenazaron de muerte, le pusieron la pistola en la cabeza, le ponían la pistola en las costillas, y que decía que lo iban a quedar matando, y bueno, y que se manden a mudar, que salgan de ahí, porque ellos son eso contratados por Orlando Canido, que son las bandas de Canido, pero a esa banda lo comandaba Lachi Letonay y Pablo Letonay, que de eso tienen conocimiento, que se venía denunciando los hechos en Bajondo, o sea, que la justicia había y eso hemos estado la semana anterior al hecho del miércoles. Nosotros el viernes de la semana anterior hemos estado ahí con el ministro de Justicia, Daives, con el jefe de gabinete, Elías Suárez, y con los otros compañeros también que están trabajando, como la Claudia Río, en el comité de emergencia, y manifestándole todos esos hechos, ¿no?, de las bandas armadas. Y bueno, que el mes anterior el video de Raco Argibay amenazando a los empleados de Jefatura de Gabinete, los empleados de Bosque, y bueno, y no se veía mucha investigación, y bueno, que se había alargado un tipo que está amenazando y que no estaba ni una semana preso y lo largaron, ¿no? O sea, que también dejaba mucho que desear por parte de la justicia, que no se investiga nada, no se hizo allanamientos, donde él dice que estamos armados. Y bueno, todo ese, bueno, ahora en el lote 5, o sea que impunemente están actuando y la justicia está mirando para otro lado. Paulo, ¿cómo nos podés describir este lote 5? ¿En qué zona de Santiago del Estero está ubicada? ¿Cuántas personas viven? El lote 5 está de Santiago del Estero a unos 250 kilómetros al este. Está en el departamento de Ibarra. Estamos al límite de Santa Fe y Chaco, unos 30, 40 kilómetros, y son 15 familias que están viviendo ahí. La comunidad es la primera comunidad que se hizo el relevamiento territorial de la ley 26.160, que es el relevamiento territorial de comunidades indígenas. Ese se hizo en el convenio del 2012 entre Nación y Provincia. Está en la carpeta cerrada, aprobada. La jueza que lleva la causa, que es la jueza Llano, tiene la carpeta, tiene el relevamiento. La jueza Falco también tiene conocimiento de los relevamientos territoriales de Bajo Hondo. Y bueno, yo creo que tienen toda la información. Lo que pasa es que, lo que suponemos, ¿no?, hay mucho dinero por medio. Y bueno, están respondiendo al poder económico. Porque no hay otra intencionalidad, donde hemos hecho el relevamiento, sabemos la cantidad de familias, han hecho todo el recorrido que tiene que ser dentro del relevamiento, y no figura Orlando Canido ahí como titular dominial. Él aduce que compró el 31 de julio de este año, y él, la comunidad lo ha advertido, no compre porque este ya tiene un relevamiento territorial. pero sí, él sí iba a cegar, no sé, por la buena, por la mala, pero él sí siempre, como decir, compró más de 40 campos y de todo, y como que ha cegado. Y sí, primero te meten miedo, te amenazan, te ponen matones, y bueno, y muchos dicen, ah, no quiero morir. Es una manera de amedrentar y correrte. Y así va limpiando campos. Y con una policía, el servicio de los empresarios, la policía de Quimilí, deja mucho que desear. Realmente son los primeros cómplices para todos los servicios del poder económico. En este último caso que vivieron esta semana, fue a través de la presencia de Orlando Canido. En realidad, él envió a estas personas armadas a amedrentar a quienes viven allí en esa zona. ¿Él es representante de la firma Manaos? ¿Es así? Sí, sí, él aduce que es el representante o el dueño de la gaseosa de la empresa, de la fábrica de la gaseosa Manaos. No, ¿y por qué hablo de la policía de Quimilí? Porque en las narices de ellos le hacían tiro al compañero Cariló, al compañero que trabaja en la parte técnica acompañando el movimiento, y le hicieron disparo con pistolas de 9 milímetros, o sea que también, ¿no? En ningún momento actuaron para detener, porque si tiene arma tiene que actuar, creo que de oficio la policía en el momento, y secuestrar las armas. Han secuestrado, no sé, 3 armas, pero porque se las han entregado voluntariamente. Del monte se veía que sacaban los bolsos con armas, nosotros les gritamos diciendo que ahí estaban sacando las armas, o sea que había gente en el monte y estaban con armas. En ningún momento intentaron a allanar las camionetas, nosotros hemos dicho que los servicios, que las armas están ahí. Y bueno, cuando ellos hicieron, nosotros hicieron marcha atrás y salieron por otro camino, cortaron alambre y se fueron. Pero eso nosotros también podemos mostrar el video de la inoperancia de la policía, porque si han hecho tiro delante de ellos, y no eran 2 ni 3, los policías eran más o menos así como cerca de 15, 20 nacidas. Y eso, bueno, no terminamos de entender, porque el que ha sacado un arma y hecho tiro, enseguida me parece que hay que detener y dejarle a disposición de la justicia. Cuando estas personas llegaron, lo único que han detenido a uno solo, que se entregó solo, porque es la que le tenía, y uno de los que encabeza la banda. Y bueno, ahora creemos que hay un oficio librado de la jueza para todos los identificados, bueno, orden de detención, allanamiento y detención. Y bueno, esperemos que la justicia empiece a actuar, bueno, alguna vez, ¿no?, a favor de las comunidades que siempre están viviendo esta violencia. ¿Qué es lo que le decían estas personas, si es que decían algo, cuando llegaron violentamente? Ellos... No, que salgan de ahí del campo, que lo van a matar, lo van a cagar tiro, contaba el chango. Y bueno, que ellos trabajan para Orlando Canillo. Porque no tienen otro argumento, porque si él es el que le paga, ellos están a un lado y pasan para otro lado. Y bueno, de eso vive, ¿no? Son matones a sueldo. ¿Las familias ahora continúan en ese lugar? Sí, no, las familias están de vuelta, se han recuperado ese mismo día, y en la noche, bueno, han quedado un grupo de personas acompañando a las familias. Así que hoy ellos están ahí, y bueno, sí, lo que sí, se han llevado todas las cosas, algunas cosas que tenía la familia, bueno, eso es lo que hacen también, llevan con tal de hacer daño y robar, después capaz que lo tiren, no sé si les va a servir herramientas de trabajo, o sea. Robaron herramientas de trabajo. Sí, con tal de hacer daño y tratar de... Sí, el daño más mayormente, ¿no? Aparte del daño psicológico, también económico. Uno se compran palas, se compran hachas, pero llevan, y capaz que revolviendo lo tiren por ahí, porque no creo que van a usar esa herramienta de trabajo. Y ellos lo que necesitan son otras herramientas. Previamente, estas familias de esta zona, del lote 5, ¿ya habían sufrido algún tipo de hostigamiento de tal magnitud? Sí, más antes, en el 2003 también, cuando entró Morel Bullé, también había gente armada, de eso hay videos, en el 2003, donde se entraron con un acoplado, metieron topadora, camionetas, tractores, y bueno, se lo ha podido sacar y desalojar, y ese ha sido en el 2013. marzo del 2003, donde también se hizo público, se hizo presente también en esa vuelta en Chimilí, el defensor del pueblo de la nación, donde le dispararon a Ángeles Trapazón en la casa donde estaban encapuchados también. Ese también era uno de los matones contratados, que era, creo que si mal no recuerdo, Miguel Zurita. Y bueno, la comunidad también, si viene, y después han venido otros también por entrar, y bueno, la comunidad y siempre está, y ahora es este Orlando Canido, con tal impunidad, no tiene problema, ¿no?, de contratar bandas armadas, y bueno, ojalá que se investigue para saber quiénes están detrás de esto. Él aduce que es este Amado Vudú, que compra tierra para Amado Vudú, que no sé si es cuñado, pero que compra tierra para Amado Vudú, y eso me parece también, creo que se ha puesto en las denuncias que se están haciendo, y bueno, alguna vez hay que desmascarar quiénes están detrás. ¿Ustedes puntualmente dónde radicaron las denuncias? Bueno, ayer lo que he ido a radicar en Fiscalía, en Santiago. Y bien, algunos estamos denunciando aquí en la comisaría, en el departamento 12. Pablo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sí, bueno, las denuncias las hacemos aquí, pero los otros compañeros que no han vivido y han estado en la comunidad, bueno, algunos han hecho las denuncias en Santiago, en Fiscalía en Santiago. Así que, bueno, un gusto y, bueno, estaremos en contacto. Estamos en contacto para ver cómo continúa esta situación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande en nombre del movimiento y, bueno, suerte, nos vemos. Estábamos hablando con Paulo Aranda, del MOCASE Vía Campesina, es integrante de la Secretaría de Tierra, Derechos Humanos y Medio Ambiente y también integra el Consejo de Participación Indígena de la Comunidad Guaycurú.